nuestro país. Una luz de esperanza brilla hoy, porque Dios lo quiere hacer. Si dejamos los rencores en el pasado y abandonamos el odio en el ayer, si sanamos las heridas que hemos causado, si tú amas y perdonas, todo cambiará. Si tú quieres, juntos lo podemos cambiar, nuestro país. Si te esfuerzas, juntos lo podemos lograr. Unidos, dejemos las mentiras, una nación libre y victoriosa se levantará. Necesitamos amarnos más, tú y yo. Cambiar nuestro país no es un imposible, es nuestra misión. Dejar la mentira, el orgullo, la violencia no es un imposible, es nuestra misión. Si tú te aprovechas de otro, le robas, le haces daño, tarde o temprano eso cosecharás. Pero si siembras la semilla del respeto, de la ayuda, ese fruto cosecharás. Mueve tu mirada de tu ocupado mundo y ponen los niños que están en la calle, abandonados, sin hogar, en los ancianos abandonados en un asilo, esperando una visita, un abrazo, una caricia. Mi anhelo es ver que mi país se levanta, trabaja, se esfuerza, que no se lamenta de la caída, sino acepta el reto de volver a empezar. Esfuérzate y sé muy valiente. No temas ni desmayes, porque Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Si tú quieres, juntos lo podemos cambiar, nuestro país. Si te esfuerzas, juntos lo podemos lograr. Unidos, dejemos las mentiras, una nación libre y victoriosa se levantará. Si tú quieres, juntos lo podemos cambiar, nuestro país. Si te esfuerzas, juntos lo podemos lograr. Unidos, dejemos las mentiras, dejemos de hacer lo malo. Una nación libre y victoriosa se levantará. Necesitamos amarnos más, tú y yo. Si tú quieres, juntos lo podemos cambiar, nuestro país. Si te esfuerzas, juntos lo podemos lograr. Unidos, si tú quieres, juntos lo podemos cambiar, nuestro país. Si te esfuerzas, juntos lo podemos lograr.